que dos años después de dejar la alcaldía sigue habiendo cuentas bancarias a mi nombre. Y por lo tanto, yo en algún caso se lo comenté al tesorero, me gustaría que se subsanara ese tema lo antes posible, porque además ahora, como tengo responsabilidades económicas en la dirección del Partido Andalucista, pues es todavía más delicado eso de mezclar cuentas con mi nombre. ¿Eh? Yo también las tengo a nombre de mi anterior ayuntamiento, que puede ser, lo comprobaré. Sí. Al menos que yo recuerde, hay al menos, no sé si una o dos de la administradora, una de la UA 22 y otra de otro tema urbanístico, creo, de Provisa. Así que, por favor, creo que no se da buena imagen, aunque al final me enteré nada más que yo y el que está en el banco, pero vamos, el que está en el banco dirá, joder, no me parece serio. Cuando se les comunica a los bancos los nuevos claveros, el propio banco debe entender que no hay dos alcaldes. En cualquier caso sí se comprueba. Muy bien, estoy hablando de, yo entiendo que del ayuntamiento evidentemente no debe de quedar ninguna. Estoy hablando de cuenta de empresa, que entiendo que, hombre, que no es normal que sigan tampoco a mi nombre. Ya he dicho, Manolo, tú, el interventor no conocerá porque son cosas nuevas, pero Manolo, con los datos que he dado, entiendo que sabe cuáles pueden ser, y ruego que lo antes posible me convoque a notario para renunciar o lo que sea a los poderes de administración de la empresa y a suspender las cuentas. Diferentes consejos de administración, porque es otro ente, pero vamos, sí. Yo, uno, ya mi representante en ese consejo lo sabe, y la próxima vez que haya reunión de ese consejo lo dirá. En el otro, cuando el alcalde tenga bien convocarlo y que se nombren los representantes por parte del ayuntamiento, pues podré decir igualmente lo que sea en la administradora de la marca, que hasta ahora, que yo sepa, ni ha habido junta general de accionistas para que se repartan los cargos del consejo, con lo cual, teóricamente, además, si no me lo cambian, yo debo de entender que tengo la firma porque sigo siendo presidente del consejo. Y entonces, salvo que se reúna de aquí a breve la Junta General de Accionistas, pues yo convocaré como presidente del Consejo al Consejo. Porque a mí, formalmente, no me ha destituido el accionista, ni el mayoritario ni el minoritario. Por lo tanto, debo de seguir con la cuenta y ostentando la presidencia. Tomaremos nota de ello y modificaremos aquellas cuentas. Pero vamos, yo quiero explicar que estoy muy tranquilo en las manos que están la economía de este pueblo y el dinero. Primero por mis técnicos y segundo por el alcalde. Es decir, el alcalde de Ubrique no mueve un solo euro que el señor tesorero o el señor interventor no hayan revisado antes. Solo quería dejar este tema claro. Nos alegramos de que el alcalde nos recuerda que cumple la ley. No está de más saberlo. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda de los Verdes, convocatoria para Andalucía, ¿no?